dos delitos diferentes por muchas razones, tienen penas diferentes y entonces tienen que ser juzgados de manera diferente. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no se entiende por qué se decide meter a la violencia sexual adentro de la bolsa de la tortura. La única explicación posible no es jurídica, sino es política, o sea, se quiere invisibilizar el delito. ¿Y cuáles son las consecuencias de invisibilizar un delito como este? Lo que nosotros llamamos el continuum. Lo que no te parece importante de la época de la dictadura se sigue repitiendo en la vida cotidiana en democracia. Nosotros tenemos que revisar, sancionar y reparar eso que pasó para poder revisar, sancionar y reparar cuando pasa en la vida cotidiana en la sociedad en estos momentos.